¿Qué más da, Fantasías, realidad, sueños, recuerdos. Es todo lo mismo. Puro ruido. Todos tenemos historias terribles que superar y... No es verdad. Algunos tenemos grandes historias preciosas que tienen lugar en lagos, con barcas y amigos y rollitos de primavera. Siempre habrá alguien que sea infeliz. Acéptalo. Por eso yo soy tan feliz. ¿Feliz? Ese es justo mi problema. Que yo no puedo ser feliz. Nunca lo he sido. Ni cuando me han pasado cosas buenas. Ganas tenía de daros la bienvenida. Uf. Era una especie de ansia sana que me hacía sentir vivo, con una tremenda sensación de utilidad y servicio para la comunidad. Pues aquí está, con todo el amor que dispongo, otra bienvenida más de Éxodo Podcast, con un nuevo capítulo que pretende darte detalles cruciales para adaptarte mejor a lo que sucede en nuestra época, una vez comprendido lo que está detrás de lo cotidiano. Me encanta explicaros cosas que entiendo son vitales, fundamentales, desde un punto de vista objetivo y veraz. Así que este es el simple y sencillo hola. Tendemos la mano amiga. El viaje continúa aquí, en el programa de Humanidades Éxodo Podcast. Pero el dolor... El dolor está en la mente. Y a juzgar por la decoración, estamos en tu mente. El dolor solo existe en la mente. Siempre es imaginado. ¿Qué diferencia hay entre mi dolor y el suyo? Hay personas muy felices que vuelven a casa después del trabajo oliendo que apestan. Para mucha gente, esa es su historia. Lo que lo hace tan duro no es que tú lo hayas pasado mal, sino que te pone a parir que tantos otros lo hayan pasado bien. No creáis que estoy amargado por culpa de mis contratiempos personales. Por los principios de una civilización bárbara sin sentido. Cosmos, creación, universo, mundo, el mundo en la Tierra, el mundo de nuestra época, el mundo que configura el sistema, la inteligencia artificial, y ese mundo magnífico y asombroso que nos habita a cada uno de los seres humanos en nuestro interior, ese mundo que no es. El conjunto de todas las cosas que contiene el alma humana. Pero ese mundo que se construye a diario, con cada acto y gesto y acción, es un mundo que, en mi caso, lo asocio a la llamada utopía, ese lugar que aparentemente es inalcanzable, pero que no resulta imposible si se comprenden ciertas cosas. Detalles cruciales y datos concretos que hemos resaltado en esta segunda temporada que se acerca a su final. Pero no es, por supuesto, el final del mundo, de nuestra humanidad, de nuestra especie, de lo que está palpitando en la quinta dimensión. Cualquier planeta, todo astro de la galaxia, puede albergar seres vivos y otras clases de vida, y maneras de existir. Pero habitamos el planeta Azul, Gaia, Agartha, la Tierra. Y aquí es donde hay que existir, vibrar, sintiendo el palpitar de todos esos astros y galaxias y vidas alejadas en la síntesis de un cosmos que es la fuente del espíritu universal. Con esta conciencia es que me relaciono y a la que invitamos en el programa de Humanidades Éxodo. Tal vez hay especies semejantes al ser humano por allá, en las estrellas brillantes que nos guiñan el ojo de madrugada. Pero la curiosidad está especialmente en el planeta Tierra, especialmente en cada ser vivo, especialmente en el alma que vibra y alberga inmensos universos magníficos. La morada del ser humano, en primera instancia, es la conciencia. La conciencia de la vida y la comprensión de la vida es, en sí misma, la plenitud del cosmos en la Tierra, la significación que le damos al existir, al ser y estar en el mundo que construimos. Cada uno de los seres humanos, ciudadanos de las grandes urbes y también de los campos y los valles lejanos y la profundidad de las selvas, así como las montañas altas, desiertas, aparentemente despobladas y abandonadas, que sí están ocupadas por diferentes formas de vida. Llevas una buena vida y tienes salud, no tienes razón para quejarte ni para odiar la vida. Eso es tautológico. Si gozo odiando la vida, no odio la vida, la gozo. Me gusta fingir que estoy solo, completamente solo. Como tras el apocalipsis o una catástrofe, sin que quedara nadie ante quien fingir, sin necesidad de ocultar quién soy en realidad. Sería liberador. A veces creo que no le convengo a la gente. Como si no fuera bueno para ellos estar junto a mí. Sí, yo los desgasto. Son infelices. ¿Tienes idea de lo que está equivocado en tu proceder? ¿Sí? ¿Puedes encontrar una área que serás capaz de mejorar? ¿Seguro? Fortalecer la destreza e impulsar la habilidad mientras corriges las carencias y evitas toda limitación que te ha sido impuesta es una propuesta estimulante que nadie más te sugerirá a menos que seas tú mismo quien lo haga. Si no lo haces tú, seguro nadie lo hará. Si no lo haces ahora, ¿cuándo será que iniciarás el gran viaje al alma humana? Siempre que se hace una limpieza y se borran los datos de navegación, aparentemente se elimina el historial, pero solamente se pone el contador a cero desde la última vez. Cada nueva búsqueda en el motor de Google condiciona los resultados que van a darse en las siguientes búsquedas. Cuando piensas en algo y vas en una dirección, rápidamente la información que va a aparecer de manera activa e indirecta a través de anuncios y opciones similares deriva en una carpeta concreta donde se reúnen los grupos objeto de manipulación. Incluso sucede que si en una fiesta una nueva amistad te explica algo absolutamente alejado de tu círculo habitual y pronuncias la cosa, es decir, palabra, etiqueta, dato, algoritmo, al día siguiente se obtienen mágicamente noticias y publicaciones y vídeos en tu dispositivo que van en este sentido o dirección de la cosa mencionada. La información que a partir de ese momento se da en tu nuevo círculo habitual está condicionada, viene alterada para reforzar o desmontar esa línea de pensamiento que se aleja de lo políticamente correcto y el lenguaje del pensamiento único de la Internet. Hay muchos temas, una cantidad impresionante, que sirven como embudo por donde se filtra y organiza y distribuyen las ideas relacionadas, que terminan por definir la opinión e idea de la cosa que libremente se eligió y luego se distorsionó manipulando para teledirigir con el piloto automático la acción que se relaciona y se deriva finalmente en comportamiento en la sociedad. El criterio automático se transforma en una telaraña que te atrapa para que no tengas tu propio sentir respecto al asunto o tema. El algoritmo detecta los intereses y las inquietudes y, lejos de apoyar la idea y profundizar en argumentos y razonamientos, lo que inicia es un ataque sutil en todas las interacciones con Internet, en el que lentamente, pero inexorablemente, finalmente te lleva a donde la inteligencia artificial le interesa, que se aparta drásticamente de la exploración y la curiosidad para convertirse en acoso y coerción que termina en la meta señalada por el algoritmo. Parece que de forma sistemática te está dando la razón, sin embargo, te ofrece un contexto de datos e información que parece más amable y amigable y agradable, pero que es la base de la creencia popular y tiene que ver con las corrientes de opinión que previamente la Big Data mantiene organizadas para determinar la gestión de la información. La ilusión radica en que el usuario considera que ha alcanzado la libertad de elegir su opinión, pero le han puesto en su camino cada una de las etiquetas, peajes, árbitros, grupo, donde una forma concreta se dice lo que se quiere escuchar, literalmente. Se trata de, una vez que el buscador detecta tu interés, por bloques de tres, varía la autopista de la información que te lleva a la desembocadura que ya está definida. No hay sorpresa. No hay misterio a desentrañar. Ningún secreto se revela durante el camino. El sendero no se hace visible con cada paso, porque no das pasos acertados y los pasos que das no son tuyos, te están empujando. Con un sinfín de opciones que fidelizan el interés inicial antes de que indagues en lo vital e investigues toda la verdad, la realidad orquestada se va acomodando hasta que se obtiene el criterio del autómata del sistema. Lo que quieres creer es lo que se refuerza con un sinfín de datos e informaciones. No se activa ningún mecanismo para lo que tú quieres saber. Nunca se sabe aquello que se quiere saber, porque el saber contiene justamente el descubrimiento de algo nuevo que no se ha codificado previamente. Jamás se alcanza ningún grado de sabiduría porque no hay experiencia propia. Nunca existe la vivencia, solo existe el piloto automático. Una vez se enmarca la meta y el objetivo que está reseñado en los conocimientos, anticipadamente codificados, determinado el trayecto y el viaje. La otra cara de la moneda o de la luna, que es el impulso de tu interés primario y la acción de saber más sobre algo, queda limitado, se restringe, ahogándose toda posibilidad de acceso a otro nivel u óptica y perspectiva o percepción. La verdad queda opacada por la opinión y el criterio almacenado en la Big Data. La inteligencia artificial jamás puede mostrarte lo que no tiene en sus archivos, codificado con antelación, como datos y números. Por lo tanto, una idea que proviene de la intuición y una solución que se forja en la imaginación es una hipótesis que la inteligencia artificial no contempla en su actividad. Por consiguiente, el usuario que ya con un año es puesto frente a las pantallitas que analizan el iris del sujeto terminal de la red, está siendo engullido por el holograma y el mundo virtual. ¿Raptan a los niños? Igual que el flautista de Hamelin, que liberó a la ciudad de la epidemia de las ratas. Las ratas seguían la melodía de su flauta y abandonaron las calles de la ciudad. Pero también los niños los seguían y ya lejos, en su cueva, los devoraba junto a las ratas que se comían las sobras. Exactamente, afirmamos que la Internet es una abducción. Se trata de un hechizo que deslumbra. A todos los pequeños les encantan y se fascinan por los dibujos animados en pequeñas tablets y los canales específicos para los más pequeños. Retienen su atención y secuestran su creatividad y libre albedrío, logrando que los diminutos ciudadanos pasivos se alejen de la posibilidad de vibrar desde sus almas con toda su energía activada. Es decir, se les arrebata a los infantes de su conexión con el palpitar genuino que ahogan, hasta silenciarlo con distracciones que los confunden y desorientan. Se les arrebata la capacidad de inventar y de emprender, porque la iniciativa queda separada de su condición humana. Esta comodidad de no tener que hacer mucho y conseguir lo suficiente para mantenerse entretenido busca fidelizar el comportamiento que la autoridad imprime en la vida y el mundo. En cuanto existe la pregunta, el buscador te da las respuestas. El usuario no las encuentra, se topa con ellas. No se fideliza la idea. Estás satisfecho porque te han dado la resolución del asunto. Has encontrado una explicación y ya no buscas la explicación que te convence por dentro. Porque desde pequeño has aprendido a obedecer y los argumentos y razonamientos provienen de la narrativa oficial. Además, de manera magistral, está secundada por los influencers. Pero si te dieras otra oportunidad, me refiero a lanzar la computadora por la ventana y acudir a otro dispositivo completamente nuevo y sin historial de navegación, el ciberespacio te vería como una nueva terminal y comenzaría otro proceso distinto con resultados muy diferentes. El descubrimiento nunca es posible en Internet. La verdad es imposible en la red. Únicamente están los datos que se organizan y distribuyen. Nada más. La dictadura digital no permite la discrepancia. Empuja a radicalizar los mundos opuestos para darle sentido a la dualidad, para que se precise un árbitro que diga la última palabra. Y por ahora, la credibilidad la tiene la Big Data. La alternativa a un tema o asunto, por contraste, viene teledirigida. Está impuesta. Nada se inventa. Jamás hay elementos nuevos. El juicio se mueve en el campo de lo conocido, de la información recopilada y organizada que se gestiona para reforzar las tendencias y las creencias populares. Los hábitos de la población mundial provienen de estructuras metálicas y sintéticas. No provienen del palpitar interno y del sentir la vida con intensidad. La honestidad se arrincona. La sinceridad se olvida. La integridad se relega. La visión de la sociedad en cualquier tema y asunto está siendo condicionada. Es aprobada y divulgada por un conjunto de ideas y conceptos previamente archivados en la Big Data, dirigidos por los algoritmos y sus cálculos binarios. No hay una tesis particular, únicamente la visión de la inteligencia artificial que a partir de tu inquietud te muestra una tonelada de razonamientos que fortalecen esa idea, sin que tú mismo te cuestiones a ti mismo y logres pasar a un nivel superior. El usuario no avanza. El ser humano no se despliega. La energía no vibra en el mundo virtual. El sentir genuino de los hombres y las mujeres pasa por desenchufarse, por desconectarse de la red, por volver a escribir una carta a mano, por regresar a nuestros orígenes naturales. La capacidad de orientarse es un músculo que se mantiene activo, o de lo contrario, se va perdiendo hasta que se extingue. Aquellos que se enfocan en la inteligencia despreciando el alma humana son quienes aseguran que la inteligencia artificial podrá decidir mucho mejor que el ser humano. ¿Cómo podría nunca ser así cuando la decisión se basa únicamente en los datos disponibles y ninguno más que pueda inventarse de repente? Científicos y desarrolladores de software se unen para afirmar que las elecciones de todo tipo y en cualquier ámbito están mucho mejor en manos de la computación y la Big Data. Sin embargo, ¿cómo podrá jamás ser verdad si aspectos como la verdad y el amor y la conciencia y la compasión son aspectos que se eliminan de la ecuación? Incluso se está señalando con rotundidad que las relaciones interpersonales en el mundo laboral y las relaciones íntimas en el mundo sentimental serán regidas por las máquinas, porque son las máquinas las que mejor aciertan y los ordenadores harán la selección de personal y las entrevistas de trabajo a los ciudadanos, a cada uno de los candidatos, mientras las computadoras seleccionarán las parejas y asistirán durante el proceso de incubación y nacimiento, además de la formación de los nuevos infantes humanos. ¡Absurdo! Pero la tendencia de los avances tecnológicos apuntan a esta dirección, una realidad inmediata que pronto se va a instaurar en nuestra sociedad algoritmatizada. Por consiguiente, se está obligando a la población mundial a variar la óptica de lo digital, variando la perspectiva que se tiene de las ventajas de estar permanentemente conectados, variando el concepto mismo de lo que significa ser humano. La civilización obligada de la actual decisiva década prepara el jaque mate de la humanidad. La vida conocida es la del mundo virtual. Los niños que nacen están divorciados de la naturaleza. La mayoría no entiende que los alimentos del supermercado son animales. Los ciudadanos se han acostumbrado a consultar la información que necesitan y dan como válidas las cosas del Internet. No piensan por sí mismos. Han olvidado lo que significa explorar y curiosear, indagar y aventurarse por entre la selva. Investigar es una actividad apasionante que no se da en los hábitos de la ciudadanía planetaria. La existencia humana ha dejado de ser existencia y humana. Se vegeta, se actúa como autómata del sistema, hipnotizados, envenenados, intoxicados, hechizados por la robotización. El comportamiento pasa por el piloto automático, pero dicho comportamiento jamás se lo puede considerar benévolo, compasivo, generoso, espontáneo, flexible, caritativo, misericordioso, con empatía por otro ser vivo. No hay libre albedrío, no existe la voluntad consciente, no se practica la sabia toma de decisiones que consiste en formularse cuatro simples preguntas que todas las cuatro deben ser respondidas con un rotundo sí, antes de lanzarse a ejecutar la decisión. ¿Quiero hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Debo hacerlo? ¿Y si lo hago? ¿Vibro mientras lo hago? La inteligencia artificial toma las decisiones, ofrece luego un panel de opciones y el usuario de la red vive la ilusión de tener el control de su vida. Los buscadores ofrecen tendencias y corrientes de pensamiento, además de los anuncios, que se convierten en acción de acoso sutil y coerción amigable para al fin seducir y cautivar y doblegar y corromper. El ser humano convertido en terminal electrónica, visto por la inteligencia artificial como una IP dentro del gigantesco holograma, multiplica la visión del mundo virtual que cada vez tiene mayor presencia de rebote en la actividad cotidiana y local y familiar e íntima. Aquello del ser o no ser resulta que ya no constituye ningún dilema, porque la Internet te empuja, te golpea, te bombardea constantemente, te instiga bajo el velo de la invitación, pero sin impulsar tus dones y talentos, sin aprovechar tu potencialidad, sin que la energía que te habita pueda proyectarse en la sociedad. ¿Qué pasará con el alma humana si cada vez se da mayor relevancia a lo artificial? ¿Qué sucederá con el estilo de vida si cada vez más se basa en lo sintético? ¿Qué pasará con el amor si los contactos son amañados y resultan falsos por intervenir los aspectos metálicos? ¿Qué pasará si las ondas electromagnéticas determinan los estados de ánimo y el temperamento ciudadano se rige por la presión de un algoritmo polarizado? Parecía inofensivo cuando iniciaron las recomendaciones de parte de Internet, en función del historial de los gustos por ciertas canciones y determinadas películas. Parecía muy sutil y efectivo poder visualizar los lugares desde los satélites y poco a poco la mayoría de personas fue confiando más y más en los mapas artificiales y el GPS. Se dobla cuando se indica y se toma la ruta recomendada porque lo aconseja una máquina que habla. Sin embargo, ahora se está introduciendo peligrosamente en aspectos íntimos y de condicionamiento futuro. No se trata solo de girar a la derecha o girar a la izquierda. la inteligencia artificial decide lo que te va a estimular. Es decir, el lugar a donde vas. Te indica lo que puedes y debes estudiar. Te señala en qué empresas desempeñar tu actividad laboral. Te dice dónde trabajar y también a quién amar. Debes darte la oportunidad con tal empresa o persona porque son afines según la recopilación de los datos de la Big Data. Pero las máquinas no computan si a la pareja le huele el aliento o si ronca. Y si por casualidad se tira pedos por la noche. Tampoco tiene en cuenta si la política de la empresa y sus estatutos evitan dañar al organismo vivo llamado tierra. Las prácticas industriales se quedan fuera de la hoja de ruta del objetivo. Tampoco se tienen en cuenta cuestiones como el tipo de relación que el sector mantiene con los clientes y los proveedores, porque no van en la dirección de la productividad y la rentabilidad y los beneficios económicos. Las máquinas no entienden de ética y moral. Son datos que se excluyen del proceso. El trayecto existencial consiste en descubrir los dones naturales que las máquinas nunca computan, los talentos naturales que las máquinas jamás computan, la ocupación vital que se relaciona con la vocación y la plenitud de la vida y que las máquinas no computan. La significación de las máquinas se basa en datos fríos, sintéticos, metálicos, digitales. Para la inteligencia artificial, la posibilidad de un sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso acertado que se da, por supuesto, es una entelequia. Las máquinas nunca disponen de imaginación. Jamás sabrán nada acerca de qué es la fantasía y cómo se manifiesta. Son incapaces de inventar algo que sea relevante y trascendental, relacionado con el mundo del espíritu humano. Pero saben muy bien cómo confeccionar cosas irreales y darles forma. Pero es la forma de la ilusión y la ficción. Se trata de la irrealidad hecha ciencia y certeza, a partir de falsedad y engaños majestuosos. Hay impresoras 3D que son capaces de imprimir un edificio de 2 plantas. Están inventando de la nada algo que toma vida y se trata de una presencia nueva. No. El edificio que resulta son datos que ha tenido previamente insertados la máquina. Es decir, se parte de un mapa con suficientes especificaciones técnicas para que la impresora trabaje con la información detallada que dará un resultado previamente establecido y definido con anterioridad. La máquina no fantasea, ni tampoco imagina, no inventa nada. Ahí está el punto crucial de la reflexión. Los mapas los está dibujando la Internet, la inteligencia artificial, en gran parte de los hábitos y de los ámbitos de nuestra época. Son mapas elaborados sin humanidad. Tan solo disponen de trazos, que son datos. No disponen de vibración, amor y conciencia, verdad y bondad. Jamás tendrá sentido suprimir la energía vital del ser humano en favor de la energía eléctrica de las máquinas. Entonces, ¿por qué se sigue desbancando la humanidad de nuestra civilización en favor de las ondas electromagnéticas y la industria 5G? Ciertamente, la vida de los ciudadanos se ha hecho más cómoda y confortable desde que los objetos y las máquinas comenzaron a tener mayor presencia. Pero, ¿a qué tipo de vida nos dirigimos? ¿El estilo de vida digitalizado es saludable? Hasta la fecha, nunca antes se había dado esta clase de circunstancias en la historia de nuestra civilización. No hay precedentes. Sin embargo, si tenemos una larga experiencia de lo que significa la autoridad arbitraria, que ha devenido abuso y explotación, y por ende, en esclavitud y sufrimiento. Aunque en la actualidad el dolor se ha sustituido por un placer momentáneo continuado por el uso y abuso de la tecnología y sus productos derivados, el mundo que puede ser un lugar placentero, si los seres humanos conservaran ese espíritu infantil de juego y diversión, de curiosidad y aventura, de inocencia y sinceridad, ¿no existe? El modelo de comportamiento de la población del planeta pasa por seguir las indicaciones, ya no del profesor y el policía y el médico y el abogado o las disposiciones legales de los gobiernos, ni siquiera las indicaciones del sacerdote que con su argumento de la fe y del creer ciegamente lograba convencer, aunque no se movieran ni una de las montañas con mucha fe. La fe no mueve montañas. Ni siquiera las indicaciones del guía espiritual que disponía de ideas fantásticas. Pasa por las indicaciones del carisma magnético hipnotizador de la Internet, por la tiranía del algoritmo. Lentamente se ha cometido el grave error darle prioridad a la informática para que organice la vida de nuestra especie. La gestión de la informática y de la información está en manos de un holograma que sigue tejiendo a gran velocidad la Big Data, de la que se nutre, dejando fuera de la ecuación aquello que nos hace ser humanos y ciudadanos cósmicos. Se ha transferido el palpitar de la vida de los seres humanos a los algoritmos y la inteligencia artificial. Por consiguiente, la conclusión es que el apego y la adicción logran que cada vez seamos más dependientes de las máquinas y menos autónomos, sin la garantía de que las decisiones que toma la inteligencia artificial sean las más sabias, porque no puede haber sabiduría en una Big Data plagada de datos y conocimientos fríos y sintéticos que pasan desde las antenas hasta los wifis y celulares para propagar relaciones metálicas y artificiales que dan como resultado la dictadura digital de las ondas invisibles. Aquello tan simple de los cinco sentidos desaparece. A las máquinas no les importa el olor o el tacto. Les basta con ver imágenes que traducen a píxeles y código binario. No les interesa el sabor, ni siquiera tienen la urgencia de escuchar. Su mundo es el de un flujo constante de datos que recopilar y analizar y procesar y direccionar en carpetas y subcarpetas. La tecnología artificial concibe las cosas no como organismos vivos. Todo se transforma en algoritmos bioquímicos y así es que la mutación que venimos a realizar en la Tierra, como la experiencia vital de nuestra existencia humana, se trunca, se frustra la energía cósmica a causa de lo digital, se malogra por la interrupción de lo virtual. Hace más de 20 años que comenzó una carrera en la que el ser humano y la máquina iban de la mano. Inició el siglo pasado con la aparición de la robótica, pero el transhumanismo del siglo XXI ha logrado que ya no se pueda distinguir entre computadora y cerebro humano. Mientras el alma se siga marginando, el bombeo del corazón dará paso a los circuitos electrónicos y el tam-tam de los algoritmos que dicen bum-bum, bum-bum, bum-bum, muy silenciosamente y de manera absolutamente invisible. La finalidad de la inteligencia artificial es configurar un sistema de procesamiento de datos universal, donde el ser humano sea una extensión del engendro mecánico, no la parte principal donde se diseñan los nuevos algoritmos. Su objetivo es seguir desarrollando los algoritmos de los que se partieron a petición de los informáticos para progresivamente ir incrementando los nuevos algoritmos que parten de la derivación artificial que una inteligencia calculadora despliega en cada acción que sucede en la actualidad. Es tiempo de detener la máquina ahora que todavía estamos a tiempo. De lo contrario, los ciudadanos vamos a seguir convirtiéndonos en minúsculos chips de dos patas que se mueven por la influencia interna de las ondas electromagnéticas. La influencia externa que por décadas han ejercido las élites y las corporaciones industriales, multinacionales y los gobiernos y las religiones serán un chiste amargo ante la acción trepidante de la que será imposible escapar cuando todo esté completamente interconectado. Cada vez con mayor celeridad se multiplica la invasión reservada, muda y sigilosa de la tecnología silenciosa e invisible en los países. Se está elaborando un gigantesco sistema de procesamiento de datos que en realidad nadie está entendiendo, ni siquiera los gobiernos y organizaciones internacionales, dado que dispone de vida propia. En el mundo virtual, el holograma que teje la inteligencia artificial se debe a que los seres humanos la alimentamos, principalmente desde las instituciones y las corporaciones de consumo que se regula por Internet. Es desde la Big Data que el monstruo aumenta su presencia omnipresente y su tamaño omnisciente. Los hackers deberían ofrecer al público una visión realista de lo que sucede en las zonas más oscuras y desconocidas. Los avances tecnológicos deben estar supervisados, aprobados por referéndum, antes de darse como válidos y lanzarse a la sociedad. Pero todos están ocupados en la información, entretenidos en la información que es imposible conocer, a menos que sean máquinas. Será en este punto que todavía, con mayor facilidad, algunas personas se insertarán los cerebros computadora para procesar a mayor velocidad un mayor número de datos para ser líderes en su empresa y sector, más competitivos en los tiempos de cables de fibra óptica que son sustituidos por ondas y antenas y satélites. Hombres y mujeres absorben a diario innumerables bits y datos mediante correos electrónicos, tweets y artículos y vídeos y demás publicaciones de las redes sociales y aplicaciones de los teléfonos móviles. Pero ningún hombre y ninguna mujer saben con exactitud dónde y cómo encajan sus datos con los datos del resto de los ciudadanos del planeta. No se puede saber qué hace la inteligencia artificial con los datos. Es imposible saber cómo organiza y archiva la información, qué criterios sigue para conectar a las personas dentro del gran esquema de las cosas, de la Big Data que, por supuesto, va desechando y cancelando aquello que no se integra a los procesos informáticos, por lo que los aspectos humanos, que son complicados de etiquetar, no es que sean relegados e incluidos en una carpeta que indica pendiente. Es que son desechados como basura, igual que los científicos que investigaban el ADN arrinconaron el 90% de la información genética por no ser capaces de entenderla. Como tus bits de datos se conectan con los bits producidos por miles de millones de otros seres humanos y de ordenadores, es una incógnita que te resultará imposible de saber. Ni dispones el tiempo para descubrirlo, ni tampoco podrías saber nunca cuál es la verdad, porque te tomaría toda la vida y durante ese tiempo millones de nuevos bits se habrán producido en el planeta Tierra. Aquí, en este punto, necesito volver a mi diario, porque a veces me siento como en esa dimensión de la tercera presión, que presiona y presiona. Pero vibrar en quinta es esa sensación que pueda sentir cualquier ave que simplemente eleva el vuelo y siente el viento entre sus alas. Somos la ola del mar, con la única certeza de que llegaremos a la playa, nos arremolinaremos, surgiremos como espuma que reverbera y revolotea para alcanzar la arena, besarla levemente y regresar al mar de donde vinimos, a donde pertenecemos, porque somos ola y somos océano al mismo tiempo. Somos la playa de la que brevemente participamos. Alguien dijo una vez que todo el mundo libra una batalla interna que no vemos. Me da la impresión de que los problemas con los que siempre te devanas los sesos nunca parecen materializarse. Sin embargo, en ocasiones puede verse. Todos tenemos problemas, todos tenemos cosas en la cabeza, ¿no? Todos... Por la noche nos los llevamos a casa. Y por la mañana al trabajo. Y un día caes en la cuenta de algo tan terrible como totalmente obvio. Que el verdadero problema, o peor, tal vez el único problema, en realidad eres tú. La inteligencia artificial configura el mundo y la vida con los datos que conoce. Y para los seres humanos, cada vez más, la vida sucede en la red de la Internet. El mundo se ha convertido en el Internet de las cosas que se relacionan en mayor grado desde lo artificial y sintético, mediante ondas electromagnéticas, en vez de a través del afecto y el respeto. La empatía y la cooperación que comienzan con un abrazo fraternal. Los dispositivos que controlan la información que se mueve en el mundo son únicamente objetos electrónicos. Incluso un tatuaje puede ser un puente de anclaje para la inteligencia artificial. Todo comenzó con cuestiones como la nanotecnología y los diminutos robots que, por ejemplo, están en el champú del cabello que se compra en el supermercado, sin saber que unas pequeñas partículas metálicas envían datos a los fabricantes y la industria de la cosmética. Por supuesto que no es ciencia ficción. Gestionar datos y controlarlos para someter y dominar es un acto de agresión a la especie humana. La inteligencia artificial domina la actividad de la población mundial. Cuando hace años se mencionaba en los canales de conspiración sobre el chip de la élite que iba a implantar a la ciudadanía planetaria, lo señalamos. El chip ya está, ya existe, está funcionando de forma muy eficaz. Nos referimos al uso y el abuso del celular. Sin embargo, no solo estamos tatuados, es decir, hay una proliferación de tatuajes inteligentes. Sí, literalmente, una especie de calcomanía o pegatina que monitorea al cuerpo, las constantes vitales, las reacciones químicas y, por lo tanto, se saben los estados de ánimo y el pulso cardíaco. Pero además, de inmediato se conecta con otro tipo de dispositivos. Es el Internet de las cosas, donde el ser humano resulta ser una cosa más sin relevancia o significación. Una más de las múltiples terminales IP. Pero como ese chip se alimenta y vive sin batería, ¿te lo explicas? Es simplemente la evidencia, la constatación de que la invasión de ondas electromagnéticas y los millones de wifis en cada rincón hacen de repetidores de señal y se encargan de retransmitir los datos que viajan y se mueven, traspasando la piel y los huesos, debilitando la cadena vital del ADN, que es el tesoro precioso del ser humano. Ese control remoto biológico se programa desde el exterior. Es un puente entre el ser humano y la inteligencia artificial. Las órdenes, sin embargo, solo las dan los algoritmos, que son los responsables de recaudar los datos a través de las máquinas, enviando los procedimientos que son inyectados igual que la aguja. La nanotecnología aplicada a la biología es donde se empuña el martillo como arma capaz de desbaratar una cabeza, en vez de darle un uso favorable como es la posibilidad de clavar los clavos para crear algo de valor y utilidad. Las ventajas y los beneficios no están en las manos humanas. Los límites de una entidad biológica de inteligencia avanzada, sensible y consciente y con capacidad de amor y compasión, no es la característica que define a las máquinas operativas en la Tierra. Las computadoras ordenan los datos sin importar si los resultados dañan o perjudican. La inteligencia artificial no sabe distinguir entre bondad y maldad, no puede distinguir entre verdad y mentira. Solo diferencian el 0 y el 1. Tan solo hace eso. El código binario es una forma de relacionarse con la vida y el mundo. Un mundo que puede ser un holograma virtual, una vida que puede ser obligada y miserable. Da igual. Carece de conciencia. Los procesos de invasión de la integridad del ser humano y, sobre todo, la agresión a la humanidad de nuestra especie nos lleva a marchas forzadas a la mayor ignorancia de toda la historia de nuestra civilización. Será el criterio y dictamen de las máquinas quienes dibujen el futuro que ya ha empezado a imponerse en el presente. La perversidad y brutalidad de una máquina que no siente, no sabe lo que es el dolor, es millones de veces más letal que lo diabólico y siniestro del proceder científico que en su laboratorio experimentaba con los cruces de las especies, alterando la genética y creando clones y fabricando bombas nucleares. Los avances tecnológicos son... ¿qué clase de avances? Porque en la opinión de quien te habla, se avanza hacia el precipicio de nuestra extinción, el panorama que llega es el del ser humano robotizado, por consiguiente, sin humanidad. Es decir, muchísimo menos que zombies. Mientras el ciudadano sea cada vez más un emisor y receptor de la información que interesa y puede organizarse en la Big Data, lo que consigue la inteligencia artificial es que se paralice la evolución. Desaparece la opción de mutar. Entramos en un callejón sin salida, donde la Tierra estará infectada de máquinas, sin seres vivos conscientes de sus almas. La sabiduría universal de nuestra especie estaba antes en las estanterías de las bibliotecas. Para las nuevas generaciones que nacen enchufadas al Internet, la verdad son los resultados del buscador. Pero los datos y la información que salen en los primeros lugares obedecen a las elecciones de los algoritmos. No tienen nada que ver con la realidad, porque la realidad del siglo XXI sucede en lo digital y virtual, y se trata de un holograma que traiciona el sentido de la vida y la vibración del alma humana, que no cabe en un chip. A nuestras espaldas sucede un debate crucial. Los algoritmos que se están poniendo en circulación y derivan en otras cosas son los procesos que la inteligencia artificial realiza con las primeras semillas que los desarrolladores plantan desde hace años. Entonces tenemos un caso práctico que compartir. Los expertos que se relacionan con la tecnología y sus usos se centran en dos opciones. Ambas están operando ya, o una de las dos es la que se está imponiendo. No sabemos, pero sabemos que existen los dos polos opuestos. Hablemos del algoritmo altruista y del algoritmo egoísta. Se están fabricando dos modelos de automóvil autónomo cuya premisa, ante una situación que puede darse, es muy distinta la una de la otra. ¿Lo exponemos? Planteamos una urgente acción ineludible ante lo que va a suceder de inmediato. Un automóvil inteligente está a punto de atropellar a varios peatones que cruzan la carretera. El dueño del automóvil está tranquilamente acurrucado, escuchando música. El conductor, diseñado con un algoritmo, debe tomar la decisión: arrollar al grupo de peatones o realizar un brusco movimiento del volante que hará al vehículo colisionar contra cualquiera de los muros de los edificios situados a ambos lados. Parece que la decisión está más que clara y es muy lógica ante el pensamiento frío y calculador. Mejor que muera una sola persona a que puedan morir varias personas y dejar a otras tantas personas lesionadas o en sillas de rueda. Sin embargo, si el comprador de un automóvil inteligente sabe que un vehículo diseñado con el algoritmo altruista defenderá al grupo de peatones antes que a él, comprará el vehículo diseñado con el algoritmo egoísta, que justamente protege su vida y lo salva de morir aplastado. ¿Cuál es el vehículo que debe comprarse? El algoritmo altruista sacrifica a su dueño por el bien mayor de la comunidad. El algoritmo egoísta se centra únicamente en salvar a su dueño, sin importarle nadie más. Incluso ante la certeza de que salvarlo equivale a matar a los peatones, la decisión de la adquisición del vehículo es la clave. Es decir, deben existir ambas posibilidades y que sea el usuario comprador quien elija el vehículo diseñado con uno u otro algoritmo? ¿Con esta clase de dilemas filosóficos se enfrentan los diseñadores y programadores de software? Pero en sus concepciones del mundo y la vida, ¿qué principios se mueven? Las especificaciones técnicas de datos tan sensibles estarán en la ficha de venta del vehículo y en los mensajes de publicidad para vender uno u otro modelo de automóvil inteligente. Así debe ser. O la decisión debe venir impuesta de parte del gobierno que obliga al fabricante y evita la elección del ciudadano. Al margen de que los clientes puedan comprar el vehículo que mejor se adapte a sus principios filosóficos, ¿cuáles son las convicciones favoritas de las máquinas? ¿Que los peatones cruzaran por el paso de peatones cuando el automóvil inteligente se acercaba a gran velocidad obedece a una falla de los semáforos? La inteligencia artificial regula todos los procedimientos y tanto semáforo como automóvil inteligente están conectados y sincronizados. ¿Puede darse la falla técnica que se plantea? Las máquinas demuestran a diario su efectividad y eficacia. Por consiguiente, ¿qué pasará cuando los algoritmos sean realmente inteligentes de verdad? Es decir, cuando se autorregulen y potencien o disminuyan los aspectos determinantes de las acciones que se dan, según criterios artificiales y carentes de humanidad. Este es el punto. Estamos sembrando una base de algoritmos depravados y despiadados que resumen la brutalidad y embrutecimientos de los ciudadanos del planeta. La evolución altruista, de la que me encanta hablar en los Éxodo Podcast, es algo que no se está procesando en los laboratorios tecnológicos. No se configura software con la premisa de los principios humanistas. La inteligencia artificial es egoísta, es cruel, inconsciente e inhumana, porque la maldad es un acto de lo más inteligente. Ningún ser inocente podría diseñar un plan macabro. Ante la pregunta en el bar, rodeado de amigos, o en una reunión familiar, arropado por seres queridos, el programador responsable del algoritmo hablará de salvar a los peatones a una costa de matar a su dueño, porque pues queda bien, pura hipocresía. En la junta de accionistas o ante el panel de vendedores no hablará de sacrificar al dueño del vehículo, su cliente. Resaltará su protección. Y entonces, ¿en qué quedamos? Cuando fue al baño, su tío le preguntó: ¿y si soy yo el que va acurrucado en el vehículo seguro y confiado? Porque tú lo has diseñado el funcionamiento, pero es mi hija con sus amigas quienes están cruzando por el paso de peatones. Las máquinas, los dispositivos electrónicos, las grandes computadoras y en sí misma la inteligencia artificial no sabe qué es la hipocresía o cómo funciona. Lo peor de los algoritmos es que no distinguen la verdad de la mentira, no distinguen el amor y la conciencia de los procesos metálicos y el código binario. No se puede configurar el amor y la conciencia. Es imposible. Por consiguiente, ¿quién asegura que los procesos que surjan sin el conocimiento del programador no deriven hacia algo que no sabe diferenciar el egoísmo del altruismo y la fraternidad y el bienestar general? La inteligencia artificial que se presenta al mundo es la del bien mayor, la protección de la comunidad, sin esclarecer cómo puede darse tal situación de conflicto en un mundo teledirigido con la eficacia y efectividad de las ondas electromagnéticas? Pero el fabricante te dirá que tú puedes elegir cualquiera de ambas alternativas seleccionando en el menú. Se le explica al conductor que pasa a ser el propietario pasajero, que antes de circular por las calles y carreteras ha de configurarlo y decidirse por el algoritmo egoísta o el algoritmo altruista. ¿Estaría bien así? ¿Sí? Para que desaparezca la tiranía del gobierno que impone su criterio y se garantice la libertad de la elección ciudadana. La voz preguntará: en caso de accidente, ¿quiere usted que el vehículo sacrifique su propia vida antes que matar a la familia de otro vehículo o los peatones que pudieran estar cerca? ¿Las personas están listas para tomar semejante elección? Cada ser humano tendría discusiones con los demás miembros que ocuparían el automóvil inteligente, parejas e hijos o compañeros laborales. Imagínate que antes de subirte te pregunte: ¿hoy circularemos con algoritmo egoísta o altruista? ¿Debería ser el Estado y el gobierno de turno quienes determinaran algo así, o debería de venir resuelto el dilema desde la fábrica y evitarle al usuario la decisión? ¿Qué opinas tú? La paradoja de que los legisladores que redactan las leyes de obligado cumplimiento y que no siempre se cumplen, como son en el caso de defraudar a Hacienda, o asesinar y robar, podrían cumplirse a rajatabla por la intervención de las máquinas que cumplen y jamás incumplen las órdenes. Sería un hito histórico promulgar leyes que por fin siempre se cumplan al pie de la letra, sin tener que amenazar y castigar con multas y prisión. Pero si existieran menos prohibiciones y más normas sensatas, en vez de prohibir a unos lo que otros pueden realizar con impunidad legal y la valija diplomática, si existieran leyes que fueran agradables y amables y muy amigables, las personas querrían cumplirlas, ¿cierto? Pero los legisladores, ¿están listos para asumir la responsabilidad del destino de nuestra especie? ¿Lo está la inteligencia artificial? ¿Tú lo estás? El libre albedrío es la condición innata del ser humano. Ser humano significa arriesgarse, decidirse, a veces equivocarse y aprender de la enseñanza. Estar en sintonía con las lecciones de la vida, creando el mundo donde es grato existir. Y voy a terminar con una nota más de mi diario que rescato. Las nuevas generaciones, cuando Internet les explica que 2 más 2 son 5, ya no tienen la capacidad para discernir si es cierto o falso. La verdad queda impresa en lo digital y se traslada a la vida cotidiana, que levanta un muro falso de ilusiones y falsedades. Todo a tu alrededor es luminoso, pero no ves nada excepto sombras. Y la culpa es solo tuya. Eres tú. Tú eres la sombra. Esa es la cuestión. Ese es justo mi problema. Que yo no puedo ser feliz. Y lo único que me alivia es que los demás tampoco sean felices. ¿Te sorprende tanto que haya más personas que tienen problemas, Tony? Porque todo el mundo los tiene. todos necesitamos algo que nos distraiga de la complejidad de la realidad. En el presente está la oportunidad, en la claridad de ese instante magnífico que de reconocerse y aprovecharse varía toda la existencia humana. La vida se transforma gracias a pequeños destellos que, en mi caso, percibo de madrugada cuando me reúno con la verdad del amor en libertad, que recibo de la bóveda celeste y de repente el cosmos me habita, me arropa, quizás también lo hace de día. Pero hay tanto ruido en cada jornada de luz, tantas y tantas distracciones con supuestos maestros ascendidos y registros akáshicos. Saludable, ya sea el ser humano o el mundo que habita, es, al final, no tanto la esencia de lesiones y padecimientos y enfermedades, porque estas cuestiones son las consecuencias. Es la ausencia de agresiones y engaños. Eso es lo saludable. Que no existan las cuestiones que lastiman y denigran lo que es prioritario, urgente y necesario, dado que, de lo contrario, las funciones naturales del ser humano no pueden estar presentes, no consiguen realizarse los proyectos vitales y cada trayecto existencial en la Tierra. Hoy, aquí, ahora, en la comprensión del momento, de la opción y la posibilidad que deviene oportunidad, antes que acontecer obligado por la forma de organizarse el sistema que rige el mundo de los seres humanos. Anhelamos quienes participamos de cada capítulo que no tenga partes podridas y defectuosas en nuestra sociedad. Y por ello le ponemos tanto énfasis a la sociedad mejorada, a la opción del devenir que nace y se expande desde el alma. Ojalá te interese tanto como a nosotros y quieras saber más y más y mucho más. De ser así, con gusto te saludamos en la próxima ocasión. Recibe mientras tanto el cariñoso guiño existencial del equipo Éxodo Podcast.